El Gigi declaró hace 15 minutos, después le subió su onda. Me dijo el media hora después que terminó. Bueno. Yo creo que la memoria. Espacio contra la impunidad. Nuevamente en la calle, en presos criminales, por la mera causa en La Rioja. Por memoria, verdad y justicia. Están siendo juzgados 18 el primer bloque que estaba planteado por todos los datos del juicio actual. Miguel es el que tiene que la información de acá y está lleva, así que lo vamos a tener que cambiar. Arrancamos con las noticias en general y las efemérides y después hablamos de lo local. Decimos quién está declarando hoy y después comentamos lo que pasó en las audiencias. ¿Te parece? Bueno, vamos. Nuevamente, Voces por la Memoria, un espacio de lucha contra la impunidad y un abrazo radiofónico a los compañeros que declaran en la mega causa La Rioja, en el juicio de lesa humanidad, el quinto juicio de lesa humanidad que se está desarrollando en la provincia de La Rioja. Estamos aquí en la vereda al frente del edificio del Tribunal Oral Federal, en el edificio del Correo. Le doy la bienvenida a mis compañeras, a Gabriela Schaller y Ana Núñez. Buenas tardes, ¿cómo va? Bienvenidos y bienvenidas a todos los que están aquí, a los que van pasando. Nuevamente estamos aquí, Isma, acompañando a los compañeros que declaran en el marco de la mega causa La Rioja. También estamos con Matías Arriola. Hola, Mati. Hola, ¿cómo andan? También estamos con Pablo Díaz. Díaz Mallorca. Él siempre se acuerda de mi apellido, pero yo no. Y bueno, estábamos haciendo toda la parte técnica acá y no le pude comentar a mis compañeros que tenía muchas ganas de dedicar este programa a una persona, una dirigente indígena, feminista y ecologista de Honduras que asesinaron hoy en esa dictadura encubierta que sufre el pueblo hondureño, y tenía ganas de después leer un par de frases que están circulando de esta compañera que se llama Berta Cáceres. Y bueno, eso, Pablo. Nada, buenísimo, un programa más, esta vez un día bastante especial. Estamos otra vez largando estas emisiones que prontamente se estará escuchando en diferido por la 87.7 y esperamos que otras emisoras también lo puedan tomar. Así que bueno, muy contento de poder estar acompañando a los compañeros que están dando testimonio en el Tribunal Oral Federal. Bueno, le contamos que Voces por la Memoria, esta radio abierta que hacemos todos los jueves a la tarde, acompañando a los compañeros que declaran en la mega causa, está siendo posible gracias a distintas organizaciones y distintas personas independientes que nos hemos organizado para llevar adelante esta radio. Cooperativa Voces, Cooperativa Malaya, la Asociación de Expresos Políticos, la Asociación de Maestros y Profesores, el Partido Comunista y distintas personas independientes que han sumado, además también del PRO. Muy bien, buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Hoy una hermosa tarde riojana, nuevamente bajo este lapacho blanco, agradable digo porque nos encuentra con un clima confortable y nada mejor que una jornada como esta, que nos encuentre unidos, hermanados en esta lucha por algo tan justo como lo es la verdad histórica en nuestra provincia. Así que para todos los que están circulando, este es el conocido como Mega Causa Riojana. Es un juicio contra 18 genocidas que actuaron en nuestra provincia. Están siendo condenados y hoy es una audiencia más donde acaba de dar su testimonio el compañero Guillermo Alfieri, que integraba la cooperativa del diario El Independiente. Así que en un ratito más vamos a tener una comunicación telefónica con él para que nos cuente su experiencia de lo que acaba de suceder. Y vamos a estar aquí acompañando con música, con palabras, con abrazos y con buena compañía en esta lucha por la verdad de La Rioja. Sí, Gabriela, 18 genocidas que fueron parte de distintas fuerzas, tanto el ejército, gendarmería, la policía, pero no nos olvidemos también que hay un genocida que fue civil, que fue parte fundamental del aparato represivo, como es el juez, ex juez Roberto Catalán. Sí, que en ese momento de la máxima represión en la provincia, Catalán fue la pieza fundamental para que se pudieran llevar adelante todas las trapisondas que cometieron. Sin su aporte hubiese sido imposible hacer todo lo que hicieron. Entonces, es un gran paso el que estamos dando en esto de juzgar a un juez federal, ex juez federal y un civil en nuestra provincia. Algo por lo que hemos luchado durante muchísimos años, algo que muchas veces creímos que no iba a ser posible. Hoy está siendo posible, está en el banquillo y ya ha quedado hartamente demostrada su participación, su complicidad con la dictadura. Ya lo hacía saber en los momentos en que funcionó como Dios en La Rioja, cuando ponía en su estudio, en la puerta del juzgado, un cartel que decía: "Señor subversivo, no pongas bombas porque a las pruebas las tengo en otro lado". Pues hoy las pruebas en su contra están en la memoria de todos los riojanos. Por eso está siendo juzgado. Este es un nuevo inicio, digamos, porque en la provincia se trata del primer debate judicial que tiene como uno de los imputados a un civil, en este caso el ex juez federal Roberto Catalán. Pero digo que es el inicio porque tantos otros en esta provincia y en este país han sido funcionales, han sido cómplices necesarios, han sido partícipes inmediatos de la dictadura genocida, que en ese marco siempre es un volver a empezar, teniendo en cuenta la necesidad de que todos estén en el banquillo de los acusados y que sean juzgados por los crímenes que han cometido, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que él es uno de tantos civiles que fueron cómplices de la dictadura en La Rioja. Nosotros vamos a continuar, lo vamos a buscar a donde vayan y nunca nos vamos a callar cuando debamos denunciar las injusticias, tanto las que ocurrieron en la dictadura como las que están ocurriendo hoy en día. Entonces, este espacio de lucha contra la impunidad significa todo esto: abrazarnos y luchar todos unidos en contra de toda injusticia en cualquier parte del mundo y contra cualquiera. A flores de la piedra el cal. Yo no lo de acá. Y el culpán de luz flor del torrente. Ahora vamos con las noticias. Dejémoslo de Juanita, si querés lo podemos dejar para el último, que está resonando audio. Después de lo de la muerte de las madres, leamos el poemita ese cortito que es para las madres. Dale, después del audio. Después del audio, como son dos, podemos poner el audio donde ella cuenta cómo empieza. Después leemos un poema y terminamos el bloque con la última parte de la voz de ella. ¿Ah? ¿Quién conoce la historia con ella? Vamos. Bueno, vamos a seguir con lo que es nuestro programa y en esta parte vamos a leer algunas noticias que tienen que ver con los distintos juicios que se están desarrollando a lo largo del país. En este caso vamos a hablar de lo que está pasando en la provincia de Entre Ríos, porque hay un procesamiento a dos médicos que participaron en la apropiación de los mellizos de Raquel Negro y Tucho Valenzuela. Recordemos, son militantes montoneros. Tucho Valenzuela tuvo una participación muy especial porque fue quien denunció la patota que fue a México a asesinar a la cúpula de montoneros. Tucho Valenzuela fue secuestrado y llevado a una quinta de Santa Fe, donde le dijeron que se tenía que infiltrar en lo que es la cúpula de montoneros y marcar dónde estaban viviendo en México. Lo extorsionaron diciendo que manteniendo como rehén a su familia, a Raquel Negro y a sus hijos. Raquel Negro en ese momento estaba embarazada. Los médicos que fueron procesados por esto, por la apropiación de los hijos de esta pareja, son David Weinstub y Jorge Eduardo Rossi, propietarios del Instituto Privado de Pediatría, y fueron procesados por la Cámara Federal de Apelaciones. Ellos están acusados de permitir el ingreso y la permanencia de los mellizos en la sala de neonatología, donde estuvieron internados con nombre falso. La niña, la melliza, con el nombre de Soledad López, y el varón como NN López. Según los registros de la propia clínica, los mellizos fueron derivados al Hospital Militar. La nena ingresó el 4 de marzo y el varón el 10 de marzo del 78. También se les atribuye haberles dado el alta médica, autorizar su egreso administrativo y entrega a personas que no eran familiares ni ostentaban ningún poder legal sobre ellos sin dar aviso a un juzgado de menores. Uno de los delitos más terribles que ha cometido esta dictadura, que es el apropiarse de las identidades, más allá del robo de los niños de tantos compañeros desaparecidos. Exactamente. Siguiendo con las noticias, y también tiene que ver con el robo de hijos de desaparecidos, porque la Corte Suprema de Justicia creó un grupo de trabajo especial que va a relevar los expedientes de adopciones y de guardas que se iniciaron entre el 75 y el 83. Este equipo va a trabajar en forma coordinada con la unidad especializada en casos de apropiación de bebés durante la dictadura militar y va a depender del Ministerio Fiscal de la Nación. Esta noticia, esta es una opinión personal, habría que tomarlo con pinzas, porque esto fue creado antes del 10 de diciembre. La verdad que no sabemos si el actual gobierno nacional va a continuar con esto, porque ya sabemos que está realizando un vaciamiento silencioso, porque públicamente siguen diciendo que van a apoyar. Hace algunos días lo dijo el presidente de la Nación, que apoyaba que se terminara con la impunidad, con la violencia, específicamente dijo, institucional y política en nuestro país. No obstante, sus actos no dan cuenta, ¿no?, de lo que enuncia, de lo que en esa oportunidad dijo a propósito de la inauguración de las sesiones legislativas del presente año. Así que sí, acordamos con vos, absolutamente. Se trata de un vaciamiento lento, silencioso. Todos los días conocemos los testimonios de compañeras y compañeros que son despedidos de sus trabajos sin razones, sin motivos, simplemente notificados, algunos hasta por correo electrónico, otros cuando llegan a sus trabajos encuentran que han sido despedidos. Realmente algo que es incomprensible, es descabellado, pero seguramente se trata de medidas que son disciplinadoras para la sociedad en su conjunto, porque a ninguna persona le gusta perder su trabajo. De todas formas, a todos ellos y ellas, un abrazo desde aquí, todo el apoyo para seguir en la lucha. Exactamente, bueno, y con respecto a lo que tiene que ver con los juicios de la humanidad, este discurso oficial de apoyo a que se termine, se concluyan los juicios, buscando la verdad histórica, pero sabemos que por en las sombras están, por ejemplo, desfinanciando lo que es los distintos tribunales que se conforman para ir a los distintos juicios en distintas ciudades del país, y así se le está haciendo cada vez más difícil poder llegar a las distintas provincias. De hecho, hay provincias que tienen juicios sin comenzar porque no se pueden constituir los tribunales. En nuestro propio juicio ya estamos sintiendo el rigor de esta política, debido a que ya están desfinanciando algunas de las herramientas con las que estábamos contando, como lo es, por ejemplo, la protección de testigos. Ya el encargado de proteger a nuestros testigos no está pudiendo viajar a la provincia porque no tiene autorizado los viajes. Entonces, este sigiloso, en algunos momentos y en otro momento tan abrupto, avance de la política de este Estado es exactamente un vaciamiento sobre lo que es estatal, sobre lo que es público, sobre lo que es masivo, sobre lo que es para las mayorías, en beneficio de unos pocos empresarios o grupos de empresarios que son los que están saliendo absolutamente beneficiados con todas estas políticas. Entonces, el hecho de estar aquí reclamando por la justicia también implica estar reclamando todo y luchando por todo lo que está ocurriendo ahora. Así es. ¿Continuamos con las noticias? Las noticias nos lleva ahora a Mar del Plata, porque se condenó a 9 represores, lo hizo el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, y dictaminó prisión perpetua por crímenes y torturas contra 123 víctimas secuestradas en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la base naval, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y la Prefectura Naval Argentina de Mar del Plata. Bien, una pequeña confesión ha surgido en un juicio, en el juicio oral por el secuestro y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, ocurrido en Rosario en las postrimerías de la última dictadura. Entró en su etapa final al cerrarse este miércoles el debate tras la ampliación de indagatorias a los acusados. Uno de ellos admitió los hechos y remarcó: no vamos a negar lo obvio. En el juicio están imputados por el secuestro y posterior asesinato de los militantes peronistas revolucionarios ocurridos en mayo del 83, 12 militares y civiles, entre los que se destacan el último presidente de facto, Reinaldo Benito Viñone, y el ex comisario bonaerense Luis Abelardo Patio. Por último, queremos contarle que piden condena a 20 años de prisión para el empresario Levin y a dos policías que actuaron en lo que fue el caso de la Veloz del Norte, el secuestro y la tortura de este representante del gremialismo de la Unión de Transporte Argentino, que fue denunciado por Levin y la Fuerza de Seguridad lo secuestraron y lo torturaron. Las querellas pidieron para el empresario Marco Jacobo Levin sea condenado a 20 años de prisión como partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de libertad calificada en concurso real con tormentos. Esto lo traemos a colación porque lo que decíamos al principio del programa, este nuevo, el comienzo del juzgamiento a los cómplices civiles de la dictadura genocida. Exactamente. En este sentido, con un nuevo paso que ha dado la justicia, se van a abrir unos caminos nuevos en cuanto al juzgamiento a los civiles, porque se ha decidido, la Corte Suprema ha decidido revisar viejos juicios en busca de niños apropiados. Se creó un grupo de trabajo que llevará expedientes de adopciones y guardas iniciados desde el 75 al 83. El equipo trabajará en forma coordinada con la unidad especializada de casos de apropiación de bebés durante la dictadura. Así es. Efectivamente, confiamos en que no vayan a desfinanciar esta nueva unidad y que pueda seguir trabajando. Profundizarse la investigación y que se detecten los casos y se recuperen los nietos y nietas que aún estamos buscando, ¿no? Recordemos que son más de 400 que todavía están esperando, 400 familias que todavía están esperando encontrar a sus pequeños. Entonces, hoy ya hombres, ¿no? Claro, hombres y mujeres que seguramente van a tener oportunamente la inquietud, la necesidad de encontrarse con su propia historia y también van, por supuesto, a ser parte de la historia de nuestro pueblo, teniendo en cuenta que el esclarecimiento de la identidad y de tantas otras cuestiones que han sido abarrotadas durante la dictadura siempre es un aporte a la humanidad, a la historia de nuestro país. ¿Cuántos compañeros y compañeras, hoy ciudadanos que anden por ahí, nos estaremos cruzando en la calle, tal vez sin saber que nos une la misma historia, la misma verdad, y que hay una incógnita? Algunos por ahí sospecharán, pero los que sí tienen certeza son los familiares, que día a día estarán tratando de encontrar en la calle, en algún rostro, alguna familiaridad, algún parecido, en cada persona que ven en un programa de televisión o en una plaza, en alguna marcha, se imaginarán tal vez que alguno de ellos alberga el espíritu de una madre y un padre que fueron desaparecidos. Entonces, con unas ansias tremendas, con este fervor que nos empuja día a día, vamos a seguir buscando hasta el último minuto. Y por otro lado, aprovechamos para recordar que aquí en La Rioja, en la provincia de La Rioja, estamos buscando a dos niños o niñas que nacieron en cautiverio, es decir, en los centros clandestinos de detención de la dictadura. Se trata de el niño o niña Mena Lanciloto, que seguramente ya es una adulta o un adulto, y del bebé o mujer u hombre Pujol Olmedo. Exactamente, y cuando decíamos, cuando leíamos las noticias, esta noticia particularmente de la creación de esta unidad que va a revisar los legajos de adopción, y decíamos que dudábamos de su continuidad por las políticas macristas, no es descabellado, porque ya el gobierno ha desmantelado la unidad de investigación financiera. esta unidad que se ha dedicado a investigar los crímenes financieros y a investigar los patrimonios de los genocidas, ya fue desmantelado y curiosamente esta unidad estaba abocada a investigar los bienes y el caso específico de Papel Prensa. Curioso. Vaya curiosidad. Acerquémonos un poquito a La Rioja y tendremos que en algún momento hacer lo mismo con nuestro Papel Prensa, con el diario El Independiente. Así es, que esperamos un juicio que en los próximos meses, cuando decimos próximo, junio, hablamos de mayo, salga y por fin también llegue la justicia para los compañeros y las para los compañeros del diario El Independiente, que hace 40 años reclaman justicia. Hago una pregunta. En esto de averiguar sobre los bienes de los genocidas y de cómo, a pesar de las denuncias que han hecho los compañeros de los robos materiales que se han hecho en sus casas, en los allanamientos, ¿qué pasó con eso de al inicio de esta megacausa, cuando a Catalán le preguntaron de qué vivía, cuando titubeó y primero dijo que cobraba un sueldo por haber sido gobernador o algo del funcionariato de La Rioja en la actualidad? Entonces quedó como que eso se iba a investigar luego. ¿Qué pasó con eso? Bueno, vamos a pedirle a nuestro corresponsal Miguel Godoy que averigüe en el marco de la causa cómo se desarrolla este punto, esta investigación respecto a las fuentes de ingreso del cómplice civil Roberto Catalán. Qué raro suena esto de estar luchando desde acá contra estos tipos que fueron autores de un genocidio a los cuales les seguimos pagando el sueldo nosotros, porque siguen cobrando. Goenaga, que está siendo juzgado, hasta hace poquitos meses, al inicio de esta causa, vivía en la calle Federico Lacroze en Buenos Aires como cualquier ciudadano de a pie. Y nosotros no somos ciudadanos de a pie como él. Él es ciudadano de a pie con todo un plan sistemático que lo sostenía, con toda una banda de torturadores que lo protegía, con una cantidad de jueces que lo amparaban. Nosotros somos ciudadanos de a pie, que a cara limpia venimos a defender nuestras verdades. Entonces, qué raro esto, ¿no? De que sigan viviendo y cobrando un sueldo que le pagamos nosotros, el pueblo argentino, al cual ellos intentaron eliminar. Así es. Vamos a ir a un tema musical y enseguida volvemos. Enseguida volvemos con el segundo bloque. Sí, de Voces por la Memoria, espacio de lucha contra la impunidad, radio abierta y abrazo radiofónico a los compañeros que hoy declaran en la mega causa La Rioja. Un saludo también para los compañeros de MP que están acá sentados. Sí, el aguante también. Un abrazo enorme a los compañeros que además trajeron el parlante y lo mismo a los compañeros de Voces que estamos esperando hacen el café todas. También. Aquí clásico, todo es así, cada uno aporta un poquito. También trajo la izquierda socialista, Pablo lo arregló anoche, muy bien Pablo. Bueno, Pablo. Ya volvemos. Seremos de mucho que nosotros no aplaudimos. Si sí, no, no aplaudimos nosotros. Sí, parece que le saco una foto así masiva. Me voy a dar clases. Che, y en la otra serían queda el diario del juicio y las madres. Lo de las madres lo habíamos pensado así. Mientras que vos leías, yo leía esto, no estaba con la que se lea la noticia de que murió. Bueno, hacemos como una reflexión sobre eso. Compartimos el primer audio, donde ella ya cuenta cómo empieza su lucha y demás. Y después... Para que no te estoy escuchando. Date cuenta. ¿Qué me decías? Lo de las madres lo habíamos pensado así, Marcolito, cuando lo abarcamos al tema, arrancamos contando que bueno, en esta semana, lamentamos la pérdida, hacemos como una reflexión sobre eso, ponemos el audio, después volvemos, Gaby tiene un poema chiquitito sobre eso y ahí terminamos el bloque. Entonces, y lo hablamos el Gigi para el próximo bloque. Sí. Para el tercer bloque lo hablamos el Gigi. Ahora, yo no conozco la historia de Juanita. ¿Vos? De Juanita. Ahí lo cuenta ella un poco igual en el audio. Son 5 minutos, así que podríamos empezar con alguna otra cosa. ¿Podría que arranquemos con una frase de la hondureña? El bloque. Claro, empezamos con alguna otra cosa y en la mitad del bloque ese, en el segundo, empecemos con alguna otra cosa. Papá. Empecemos con otra cosa y en la mitad cuando subimos la cortina y bajamos. Una madre es Juanita. Juanita. El padre es Morresi. Ajá. Y la otra madre. La otra madre. La coño. Sí. ¿Qué hacemos? Juanita Paragamen. Paragamen. Ahí voy. ¿Y mamá lo llevaron, chico? ¿Cómo puede suceder? Que sigue el canto de amigo cumpliendo con su deber. Te olvidé del macho. Lo dejo, te iba a decir, pero no vuelvo. Sí, nosotros tenemos acá el mate. Quedaron los cuantos ahí. Adelante, entra. Nos vemos. Chao, nos hablamos. ¿Dónde está nada? Nuevamente en la calle, enfrente a tribunales por la mega causa de la Rioja. Están siendo juzgados los 8 opresores por crímenes de lesa humanidad. La radio en la casa. Somos seres surgidos de la tierra, del agua, el maíz. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de nuestra tierra. Berta Cáceres, indígena hondureña, asesinada hoy por gobierno dictatorial de Honduras. Soy uno más en tu vida, un pasajero en tu camino. Soy uno más en tu vida, un pasajero en tu camino. Puedes dejarme donde quieras, si ya no tienes sentimientos. No importa aquí o más allá, que para mí todo es lo mismo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es cortina. Sí, si querés lo hacemos. Si querés lo hacemos canción. Dame un tiempo. Dame un tiempito. Se llama La Otra Madre. La Otra Madre, no lo sé. Ya lo busqué, ya lo busqué. Lo podemos hacer canción y... Y bueno, dale. Del romance, soy un viajero sin destino. En el camino del romance, soy un viajero sin destino. Una palabra amorosa, unas caricias y ahí me quedo. Aunque después mal me pagues, esa es mi suerte conocida. Aún de muerto caminando, recordaré mis pasiones. ahora la gente que lo va a poder, la gente lo va a estar escuchando el sábado a las 10 de la mañana. Por la 87.7. Radio. Voces. Ahí viene, ¿no? No hay voces, radio 87.7 en el aire. Hay voces. Yeah. 87.7. Seguimos en Voces por la Memoria, un espacio de lucha contra la impunidad. Un abrazo radiofónico a los compañeros que están declarando en el juicio por lesa humanidad aquí en la provincia de La Rioja. Estamos en la vereda al frente del Tribunal Oral Federal de La Rioja, en el edificio del Correo. Y tenemos que comenzar con una noticia que no nos agrada mucho, pero hay que comentarla. Sí, dolorosamente esta semana nos han dejado en esta vida terrenal tres integrantes de Madres de Plaza de Mayo, dos madres y un padre. Exactamente, falleció Juanita del Parmayat, que es una de las primeras madres de Plaza de Mayo. Juanita falleció a los 101 años. Y había nacido en Entre Ríos y a los 6 años se instalaron con su familia en Buenos Aires, y en la madrugada del 10 de noviembre del 76 una patota civil irrumpió en la casa en la que estaba su hijo de 31 años, que vivía con su esposa y que estaba embarazada de 6 meses, y lo secuestró. A partir de ese momento Juanita se empezó a hacer ese periplo que hicieron casi todas las madres al comienzo, de ir comisaría por comisaría a los destacamentos del ejército, sin obtener ninguna noticia sobre su hijo y sobre su nuera, hasta que se empezó a vincular con estas señoras que se juntaban y se cruzaban en distintas comisarías, y comenzó a formar parte de lo que sería el núcleo que comenzó con Madres de Plaza de Mayo. Desde entonces Juanita luchó incansablemente por encontrar a su hijo, y todos los jueves las encontraban a Juanita marchando en Plaza de Mayo. Y también en la sede de Madres, Juanita era la encargada de recibir a la gente con una sonrisa amplia siempre, con una buena voluntad, una predisposición para atender a todos los que llegábamos ahí. Ya nos habíamos acostumbrado tanto a tenerla, porque con sus 101 años todavía seguía yendo todos los días a la sede de las madres. Entonces es una gran ausencia que va a haber ahora, ¿no? Pero bueno, esto es así, nos vamos relevando en la lucha. Exactamente, y para recordarla tenemos un audio donde la vamos a escuchar a Juanita contando un poco su historia. Nos reunimos en la Plaza de Mayo por primera vez. Sí, volvemos, la Gaby lee un poema. Éramos un poemas de madres. ¿Cuántos poemas hay? ¿Cuántos? Para las madres. Para las madres, los que tenemos este. Entonces lo hagamos cuando terminemos los tres padres muertos. Los tres padres muertos, claro. Volvemos, hacemos referencia a los otros padres y terminamos con el poema y terminamos con el último audio que habla sobre cómo continúa la lucha, que los hijos, los desaparecidos, nos enseñan a la lucha de ella. Por lo menos saber dónde están. Bueno, pero si ustedes siguen acá, paradas, las vamos a llevar también. ¿Qué tenemos que hacer? queremos reclamarlo, si queremos estar acá. Bueno, tienen que circular, no hay otra. Circular para que no la llevemos. Y es entonces cuando empezamos en fila india a caminar, una detrás de otra. Y así, hoy, más de 21 años, seguimos caminando. Comenzaron 14 madres a estar paradas. Fue un sábado, pero después modificamos el jueves. Es el día en que las instituciones, los negocios, la gente cruza la Plaza de Mayo. Y queríamos que nos preguntaran y que vieran qué hacíamos ahí para poderles explicar que estábamos buscando los hijos. En la Casa de Gobierno, ya los jueves nos veían nuevamente caminando. Por eso dijeron, hola. Aparecieron las locas. ¿Qué importa? Locas de dolor o el sentido que les quieran dar. Pero continuamos y lo demostramos con ese sentido que tenemos de que corre el tiempo, pero siempre estaremos presentes, reclamando, denunciando y fuertes en esto para poder seguir contra el tiempo también. Cuando se llevaron un hijo en el 76, ya empecé a caminar, pero junto con esas madres, en el momento que nos reunimos en la Plaza de Mayo, pareceríamos que sintiéramos al unísono toda la tragedia que llevamos contigo, pero la sabemos sobrevivir, la sabremos encauzar, ya en lucha, ni en dolor. Cuando entramos en la plaza, sentimos algo distinto, algo indescriptible. Sentimos que estamos al lado de nosotros. Y ellos también nos conocen. Ahí terminó. Cortina. Cortina. Flora de la piedra, el arriero, me acurrucó Venus, flor del torrente, mi sanchico de cristal, buscando la raíz de su corazón creciente, mi sanchico de cristal, buscando la raíz de su. Paso creciente, el príncipe. Es sudor de luz de la vertiente, sol en polvo. Seguimos aquí en Voces por la Memoria, un espacio de lucha contra la impunidad. Esta radio abierta en la vereda al frente del Tribunal Oral Federal, donde se está desarrollando la mega causa por La Rioja, donde se están juzgando 18 genocidas, entre ellos el genocida civil, el ex juez Roberto Catalán. Seguimos comentando algunas noticias que uno nunca tiene ganas de darlas, pero también falleció un padre de la plaza. El conocido como el padre de Plaza de Mayo, Julio Morresi, nos dejó a los 85 años y sus restos fueron velados en la legislatura. El hijo dijo: con enorme tristeza le digo que mi padre, Julio Morresi, falleció en la madrugada de un ataque cardíaco. El hijo de Julio Morresi había sido secretario de Deportes en el gobierno anterior. Al respecto, las abuelas de Plaza de Mayo informaron que se le iba a brindar los honores en el Salón Perón de la Legislatura. Desde la desaparición de su hijo Norberto, el 23 de abril del 76, Julio fue uno de los primeros padres en participar de las primeras rondas en la Plaza de Mayo. A partir de entonces, nunca abandonó la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Las abuelas lo recuerdan siempre con una sonrisa porque lo caracterizaban su gran empuje y siempre sus palabras justas. Muy aplomado él, deja un gran vacío y recordemos que su hijo fue secuestrado a los 17 años y lo fusilaron el mismo día, lo enterraron como NN en el cementerio de General Villegas, donde ahí lo encontró el equipo argentino de antropología forense en el 89 recién. Todos los organismos de derechos humanos, como familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, las madres, hijos, todos se han pronunciado con gran tristeza por la pérdida de uno de los grandes luchadores por todos estos años en las rondas de la plaza y en todo lugar que podía y debía. Por todo el mundo anduvo poniendo una palabra de reclamo de justicia por la aparición de los que más o menos creemos que fueron más de 30.000 compañeros. Julio Morresi, que inspiró el documental Padres de la Plaza, donde se cuenta la historia de distintos maridos de las madres de Plaza de Mayo que se hicieron cargo de su casa y de sus hijos cuando las madres salían a reclamar por la aparición de sus hijos detenidos desaparecidos. Es un documental que yo se los recomiendo, es muy interesante para verlo, es otra mirada a lo que es la lucha de Madres de Plaza de Mayo. Así que desde acá nuestro reconocimiento y nuestro abrazo para todos los familia Morresi y recordar a Julio como el padre de la plaza. Bien. Él tuvo la posibilidad de luchar. A la compañera hondureña le cercenaron esa posibilidad. En honor a ellos les vamos a dedicar un poema el día de hoy, aparte de dedicarle nuestro programa, que vamos a hacer lo posible para que salga hermoso. Cielo blanco se llama. No veo el cielo, madre, solo un pañuelo blanco. No sé si aquella noche yo estaba pensando o si un perfil de sombras me aconaba en tus brazos, pero entré en otra historia con el cielo cambiado. Me duele la carne que se fue desgarrando. Me duele haber perdido las alas de mi canto, las posibilidades de estar en el milagro y recoger las flores que caen de tu llanto. Porque quieren saber qué ha pasado en 10 años en Argentina, qué trozo de historia que no se cuenta y se calla. ¿Te querés sumar un ratito así? Nos contás lo del cine, las cosas que están haciendo para el 24, de cara al 24. Me voy a poner. ¿Están saliendo por radio? Vamos a retransmitir este sábado. El ejemplo es. Porque todavía no podemos hacer una bajada de internet estable, ¿viste? Entonces grabamos y retransmitimos el sábado a las 10 de la mañana. Desaparecido 30.000 más de dos generaciones. De cara al 24, las actividades. Y además, este ejemplo es. De tesón. Esa es Juanita. De la que está hablando, la mamá que murió. De 101 años, la madre de Plata. Sí. Esto da fuerza también, queriéndolo mantener. Entonces, la madre. El 24, la convocatoria. La convocatoria del 24. Y puede ser el mejor ejemplo. Y bueno, para la juventud de ahora y la juventud del futuro. De que eso es lo que debe mantenerse. El futuro es que fuéramos esta lucha un ejemplo de persistencia, un ejemplo de denuncia, un ejemplo de que habiéndose llevado a 30.000 de nuestros seres queridos, no paramos reivindicando su nombre de que luchaban por el cambio. Están reprimiendo la universidad. Eran los verdaderos revolucionarios que entregaron su vida por un cambio que no es. Berta Cáceres, ahí termina el audio. Va el tema musical igual, ¿no? ¿Se determina temprano el consejo? ¿No hubo sesión? Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado. Esa es canción, Demian, después de esa canción viene Cortina. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy rodando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. No todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Vamos, que el tema. Ahí baja, me va a bajar. Bueno, otra de las madres que nos dejó en el día de ayer es Esther Vizcayar de Tello, una madre de 3 hijos desaparecidos que nació en La Plata, trabajó como docente, se vinculó desde las primeras horas en las luchas sociales, desde el anarquismo lo hizo. Y después, desde el exilio, colaboró con las organizaciones de los presos políticos de la Argentina. Bueno, también el adiós para ella. En este momento, y en el marco del homenaje que estamos haciéndole a la compañera Berta Cáceres, de que fue que le quitaron la vida en Honduras, tenemos que hacerle saber que en este preciso momento, en la Universidad de Honduras, están reprimiendo a los estudiantes que están reclamando por justamente por la muerte de Berta. Por el asesinato de Berta. Por el asesinato de Berta. Lo mismo ocurre, y en ese sentido debemos mencionar que en toda América Latina aplican las mismas metodologías en distintos momentos, pero los métodos son los mismos. ¿Será que vienen de la misma escuela? Pregunto. Por ejemplo, no olvidemos el caso de Ayotzinapa, donde el Grupo de Antropología Forense de Argentina está colaborando para poder identificar y en tal caso saber qué es lo que fue de todos esos jóvenes. Compañeros estudiantes que sí fueron asesinados. Bueno, estamos con un invitado ya que es casi un amigo de la casa, ¿no? Que viene y nos visita cada tanto. Estamos con Pano Navazo, que nos va a venir a contar, porque hay distintas actividades que se van a desarrollar por la Semana de la Memoria, de lo que es la conmemoración del 40 aniversario del golpe cívico-militar aquí en la región. Así que bienvenido, Pano, a esta radio abierta. Bienvenido, Pano. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Sí, ahí va. Bueno, estos son 40 años, ¿no? Y entonces, dicen que los números cerrados son como... no sé si simbólicamente por qué razón, pero la siempre cabeza, significan otra cosa. Sí, es como que cobran un significado más relevante, digamos, ¿no? Entonces, por esta razón también, cuando ocurren estas cosas, también se multiplican los espacios en donde desde distintos lugares convocar a la memoria, desde el arte, desde el pensamiento, desde, bueno, distintas formas en que se usan, desde también poniendo el cuerpo en una marcha y estas cosas. Hay muchas cosas que se están haciendo. Anoche estuvimos con vos también, Ismael, participando de una reunión en la CTA, en donde la CTA de La Rioja, donde estaban distintas agrupaciones, y que se va más o menos concluyendo en una idea común para lo que es la tradicional marcha del día 24 en la plaza, que por supuesto las madres son la figura convocante, como lo han sido en todos estos años. Esto no tiene duda. Pero también, por otro lado, la Asociación de Expresos Políticos, junto con otras instituciones, asociaciones, están también armando una agenda de distintas actividades dentro de la Semana de la Memoria. Y el gremio docente en el cual estoy colaborando para esta tarea también ha pensado algunas actividades. AMP estoy hablando, ¿no? AMP, que también es colaboradora de este espacio. Bueno, en AMP hay distintas actividades. Una que va a comenzar el miércoles próximo y va a ser todos los miércoles del mes de marzo, y es un ciclo de cine y memoria con 4 películas que tienen que ver casualmente con esta temática que intentamos pensar o repensar, volver a pensar o poner nuevamente en el interés. Y es dos películas que son documentales, en el formato documental, y dos películas que son basadas en hechos reales, pero que están contadas al modo de ficción. Así que, bueno, desde el miércoles próximo vamos a comenzar con una película que es emblemática para los riojanos y que seguramente para mucha gente le va a sonar, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el Bum Bum con la memoria? La película El Bum Bum, la película riojana de Fernando Bermúdez, que ha recorrido el mundo, que sigue presentándose en distintos lugares, que cuenta una historia real que él ubica en el tiempo en que Monseñor Angelelli y su pastoral molestaban, pongo entre comillas, a toda una situación social que se vivía en la costa riojana, que finalmente concluye con Codetral y con todos los hechos que ya conocemos a posteriori. El Bum Bum, esta historia que es una niña que nace mujer y que es criada como varón para ayudar a sostener el peso del trabajo de la familia, el tema de la identidad que también aparece, lo sitúa Bermúdez en ese lugar. Por eso nos parecía muy importante comenzar con una película nuestra que pudiese contar de alguna manera desde la mirada del cine, desde la perspectiva de la ficción en el cine, contar esta historia que es muy nuestra y que la podemos reconocer no solamente por los actores, sino también por todo el ámbito geográfico que aparece, que es toda la costa riojana. Luego sigue con un estreno el segundo miércoles, que es un documental santafesino que cuenta la historia de Silvia Supo, una mujer que fue de Rafaela, la provincia de Santa Fe, que fue detenida, fue torturada, fue violada, pasó por todos los vejámenes que se puedan imaginar durante la dictadura. Finalmente, en el año 2006, y gracias a su testimonio que fue fundamental, se logró condenar al primer juez federal que fue Víctor Brusa, que fue el primer caso que se condenó a un juez de la dictadura, un cómplice civil, un cómplice civil, y a un grupo de tareas. Finalmente, a los pocos meses de esta condena, ella es asesinada en la puerta de su negocio en Rafaela. Un caso que todavía sigue pidiéndose justicia, porque la familia y la gente del tema de derechos humanos en Santa Fe consideran de que los que están culpados por ese crimen no son los autores realmente, sino que hubo otra complicidad o un fin político en relación a lo que ha significado Silvia en la historia de Santa Fe y sobre todo en la condena a un grupo de tareas. Así que esta película es un estreno, vamos a poder verla el segundo miércoles, que es el 16 de marzo. ¿Este es en formato documental también? Este es en formato documental. Luego viene Pasaje de Vida, que es una película en formato ficción también, de Diego Corsini, un director argentino, con figuras como Miguel Ángel Solá, como el Chino Darín y otras tantas, y cuenta la historia del padre del Chino Darín, de Diego Corsini, que fue un militante, luego fue al exilio y luego volvieron cuando se recuperó la democracia en Argentina. La película, que se llama Pasaje de Vida, es contar la historia, esta historia desde la mirada del hijo, ¿no? Pero también es un homenaje a la militancia, es una mirada muy dura sobre el exilio y también es el homenaje, indudablemente de esto se ve en la película, de un hijo que admira a ese padre que es el protagonista de la historia. Algo parecido con lo que fue Infancia Clandestina, ¿no? Un poco, mirada, exactamente. Exactamente. Me parece que también es un aporte muy interesante. Y vamos a cerrar el ciclo con una película que se ha visto una sola vez en La Rioja, que se ha estrenado hace muy pocos días en Buenos Aires, Antonio Puyallé, El Piru, un franciscano contrapelo de Marcelo Zurita. Esta es la película que va a cerrar el ciclo, que esperamos contar con mucha gente. Va a ser en el Zoom de la AMP, un lugar muy cómodo que ha inaugurado hace poco tiempo en la sede, en Dalmacio Vélez, de 337, todos los miércoles a partir del próximo a las 21 horas, con un muy buen sonido, con muy cuidada la imagen, digamos, con todo como tiene que ser el cine, ¿no? Exactamente. Contá lo que está pasando. Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Ole, ole, ole, ola, ole, ole, ole, ola. Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Ole, ole. Buenas, bueno, acaba de declarar el compañero Ramos, lo invitamos aquí a sumarse a esta radio abierta, en donde estamos brindándole un cálido abrazo radiofónico a todos los compañeros y compañeras que están testimoniando en esta causa. Compañero, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo le va? Cuéntenos, ¿cómo se siente primero? Bien, tranquilo y por haber cumplido con nuestro deber de haber dicho la verdad y qué nos ocurrió en esos años, en esos días, y por qué fuimos perseguidos y cuál era la razón de fuimos perseguidos y encarcelados. Bueno, en primer lugar, este grupo que usted ve aquí de apoyo le agradece por su testimonio, por su coraje, porque a pesar de haber pasado tantos años, usted hoy ha brindado su testimonio que aporta un poquito más a esta verdad histórica que estamos construyendo los riojanos. Así que, en nombre de todos los que estamos aquí, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y era un deber decir la verdad. Y no es coraje, sino es un deber decir lo que nos ha pasado y a qué se debió y por qué la persecución. Compañero, ¿cómo se sintió después de 40 años de haber estado esperando esta oportunidad de decir su verdad ante un tribunal con todas las garantías de la ley en plena democracia? Bueno, en primer lugar he cumplido con mi madre, con mis hijos y con mi familia. Y todo lo que nos pasó y sufrimos por mi familia, en aquella época de mi padre, más que todo, ya mi padre no vive, y que bueno, que hemos quedado con la conciencia tranquila y hemos dicho la verdad. Y que nunca han tenido razón de encarcelar a la gente. Y que nunca tuvieron razón de tantos desaparecidos y tantos muertos. Y se percibimos la memoria, la verdad y la justicia. Y queremos que los civiles sean encarcelados y que los juicios terminen, los genocidios terminen en la cárcel. Cárcel común y efectiva. Sí, cárcel común y efectiva. Nada en suspenso. Y basta de beneficio a los represores. A colación de lo que usted está diciendo, tenemos que mencionar lo que nos ha sorprendido esta semana, y es que el gobierno nacional ha derogado un decreto por el cual los que están siendo juzgados, los represores, debían someterse, en caso de alguna enfermedad, a la salud pública que tenemos todos. Todos los hospitales públicos. A todos los hospitales públicos. Y haber derogado ese decreto implica que tienen que volver a hacerse atender en las dependencias militares. Es una forma de buscar impunidad y hacerle más cómoda la detención. Ahora van a empezar a aparecer cada vez más enfermedades. Todos son enfermedades. Todos son enfermedades y todo lo pasa bien. Siempre y cuando no se escape alguno. En el casino de sus oficiales, de los hospitales militares del país. Sí. Bueno, contra todo eso es que estamos aquí luchando, acompañándolo. Así que una vez más, muchas gracias. Les recordamos a todos que en el día de mañana continúan las audiencias en el marco de esta megacausa. Va a declarar el hermano del desaparecido riojano Adán Díaz Romero, Jorge Díaz. También va a declarar Oscar Plutarco Schaller y va a declarar en la semana que viene otro grupo de compañeros que los vamos a estar mencionando en los días posteriores. Muchas gracias, compañero, por su testimonio. Gracias. Vamos, dio todas las fechas Panu. Sí, no lo cortamos en el medio, me parece como que lo cortamos. No lo despedimos, en realidad. Bueno, digamos eso y vamos a la pausa. Bueno, le agradecemos, justamente tuvimos que cortar porque quedó así como que quedó todo en el medio. Esto es así, como que le expliquemos a la gente también que nos escuche, que en el medio que empezamos a gritar y todo, porque estamos en el medio de la calle y como que es parte de la mística del radio abierto. Aparte de lo del ciclo de cine. Sí, te puedo contar otras cosas. Y de ahí vamos a la paz. Vamos. Bueno, retomamos esta transmisión callejera bajo este lapacho blanco que nos están parando desde hace varios meses. Estábamos conversando con Pano, que nos estaba dando un pantallazo de las actividades que se vienen para repudiar el 40 aniversario del golpe de Estado. Y bueno, justo en ese momento, cuando ustedes comenzaron a escuchar los gritos, era porque ocurría que el compañero que acababa de declarar salía y le dábamos la bienvenida. Pues en este momento va a ocurrir otro hecho, y cuando los compañeros empiecen a gritar, ustedes deben entender que es porque salen del juzgado los genocidas que están aquí, que están presenciando estas audiencias, entre ellos el ex juez federal Roberto Catalán, único civil juzgado aquí en La Rioja, y algunos de los otros gendarmes como Chiarello, que también están presenciando estas audiencias, que es un conocido torturador sanguinario de nuestra provincia. Entonces, cuando los compañeros se enervan y les gritan y piden justicia, es porque algo ocurre aquí en las puertas del tribunal. Mientras tanto, vamos a continuar charlando con Pano, y así, con todo lo imprevisto que implica esta radio abierta y callejera, vamos a decirle que nos siga contando qué es lo que se está preparando para este 24 de marzo. Yo vengo a hacer como un entremeso, o sea, claro. Me van usando así como un comodín. Vení, Pano, a hablar la huevada mientras salen. No, compañero, ¿qué aporta? Es una broma, chicos. Está muy bueno esto de la radio en vivo. Bueno, esto que decíamos, que hay muchas cosas que se están armando desde distintos lugares, también desde el gremio de MP, para la primera semana de mayo vamos a traer a La Rioja a la señora Marta Dillon, escritora y periodista de Página 12, creadora del suplemento Soy, del suplemento Las 12, que va a venir a presentar su libro, que es Aparecida, donde cuenta la historia de su madre, que fue asesinada en la dictadura, en el mismo lugar donde fue asesinada la madre de Lenita, la hija de Leonor Alonso, en el mismo operativo, en el mismo fusilamiento, digamos, fue un fusilamiento. Y el libro de Marta Dillon cuenta lo que ocurre con ella a partir de que el equipo argentino de antropología forense le comunica que han reconocido los restos de su madre. El libro es esto, contar lo que le pasa a ella, que ha sido testiga de, a los 10 años, su madre secuestrada, todo esto, digamos, es muy interesante el libro, es creo una de las cosas en lo personal, mira que he leído mucho sobre la dictadura, pero del modo que ella lo escribe, tiene un modo que trasciende la crónica, trasciende la poética, digamos, es tan profundo del modo en que dice algunas cosas que por momentos tenés que cerrar el libro y dejar que se asimilen algunas cosas y luego buscar nuevamente encontrarse con esa historia que por otro lado destila tanta vida. Así que esto también es parte de lo... Porque me parece que esto de los 40 años trasciende una semana de actividades y de cosas. Me parece que todo este año debería servirnos para proponer desde distintas cosas poder seguir pensando alrededor de esto. Si vos pensás 40 años en un ciclo histórico es nada, es nada, es un suspiro, digamos, el tiempo que ha pasado. Vos pensás que hace 70 años terminó la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que implicó, es un suspiro en el tiempo histórico. Entonces, y que estamos vivos, muchos de los que hemos vivido esta historia, es muy importante, me parece, ampliar una semana, unos días en relación a la Semana de la Memoria. Y después hay otras cosas que se están haciendo, va a haber una velada el miércoles 23 a la noche, la vigilia en la Plaza de la Memoria, ahí frente al monumento de Chacho, que están organizando los expresos políticos con otras asociaciones, donde va a haber la presencia de muchos artistas que van a estar poniendo lo suyo también. Nosotros el día lunes 27, creo que es, vamos a estar presentando un espectáculo en el Museo Octavio de la Colina también, que se llama Memoria de las Palabras. Bueno, hay distintas cosas que se van a ir sumando y que seguramente van a tener presencia en los medios, en la difusión. Esperemos que sea y así. Y hay que estar atento también. Hay que estar atento, sí, hay muchas cosas. Lo que sí se está buscando es de que no haya cosas superpuestas, ¿no? Digamos que en un mismo día no haya dos o tres actividades, sino que nos permita a todos poder participar de las actividades que se realizan. Chepano, ¿y nos irán a aplicar el protocolo? Bueno, en La Rioja no está, La Rioja no adhirió oficialmente al protocolo, pero quiero decir que anoche cuatro amigas mías salían de un bar en pleno centro de la ciudad, fueron atropelladas por un móvil policial que las paró, las maltrató, les exigió documentos, estuvo a punto de detenerlas sin ninguna razón. Y socios y amigos del kiosco Rubito y gente que estaba por la zona les ayudó, porque si no hubiesen sido muy maltratadas cuatro mujeres anoche a las 2 de la mañana en el centro de la ciudad. Hoy aquí en La Rioja 2016. Exactamente, no hay protocolo, pero indudablemente hay una cosa. ¿Por qué se pide documentos en la calle a la gente si no hay una situación que esto amerite? ¿Por qué se hace? Digamos, ¿por qué cualquier persona es increpada, detenida en la vía pública sin ninguna justificación? Primero te aporreo y después pregunto si tenés algo que ver con el asunto. Anoche cuatro mujeres fueron salvadas por la solidaridad de la gente de Rubito. Voy a decir esto y de los taxistas que estaban en la zona. Cuatro mujeres jóvenes de La Rioja. El próximo martes es el Día de la Mujer. Y vamos a hablar por todos lados sobre las mujeres, sobre el maltrato, sobre el femicidio y sobre muchas otras formas de maltrato contra las mujeres. Esto pasa en La Rioja. Bueno, no hay protocolo. Ayer se aprobó, la Corte Suprema aprobó el uso de las pilotas Taser en el ámbito de la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otra vergüenza más que humilla todos nuestros derechos como ciudadanos. Bueno, muchas gracias por participar. Estamos atentos a las redes sociales donde se van a publicar todas las fechas de las actividades por la memoria. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos. nuevamente en la calle, en frente a tribunales, por la nueva causa de la sale, si salen, pisamos y levantamos el micrófono. La radio si sale, en la casa. Yo diría que lo llamemos una vez que salgan esta gente. Si salen, están a salir. Salen, abrimos el micrófono, abardeamos y más tranquilo hacemos la nota. Cuando sabe, sabe. Y con él, sabe. Bien, bien, bien. Soy comandante Pablo. Cuando llega el domingo, hasta la villa baja, no voy. Y se queda mi vida. Yo como un siento que estoy. Y te queda mi vida. Yo como un siento que estoy. Bajo de un algarrobo, una jambita siento cantar. Y el marito pare. La resolución no viene de Dani. Tampoco viene la ley de Soria, pero sí que lo tienen. De que me dije, o viene o lo hace por escrito. Amiga de los pobres, flor de los valles, luz y amistad. A la gente en su casa, soy en los domingos del Tucumán. A la gente en su casa, soy en los domingos del Tucumán. ¿Sabes qué encontré ayer? Un audio chiquitito de tu hermano hablando. Sí. Carito del cerro, mi criolla buena, ¿dónde andará? Hoy te canto la samba de tu lo que ha dicho compañero. Hoy te canto la samba de tu palo mirar. Emponchada de niebla fuiste camino de la ciudad. Mi zambita te espera, criollita, linda. Mi zambita te espera, criollita, linda, linda. Mamita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad. A la gente tu canto y en los domingos del Tucumán. Parece que va a tener que preparar el otro pisador y una canción más. Porque la nota la vamos a, no vamos a hacer la nota en el momento que esté saliendo el tiro. Ay, no. Mujeres contra la memoria, espacio contra la impunidad. Nuevamente en la calle, en frente a tribunales, por la mega causa en La Rioja. Por memoria, verdad y justicia. Están siendo juzgados 18 represores por crímenes de lesa humanidad. Por los 30.000 compañeros, voces con la memoria, la radio en la calle. Yo veo la puerta del correo y cada que veo que alguien está haciendo. Me tapa justo el auto la otra puerta. Sorry, no. bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el alero va. Bandera de niebla, los saludan las flautas del pajonal, y apurando a la tropa por él. Enorme. Quizás era Franco, ¿eh? ¿Viste el mono ese, no? Nunca lo la verdad es que nunca le tiramos. ¿Sabes que tenemos que tirar bombitas con pintura shock? ¿No? ¿Pintura qué? Con pintura shock. La mano tiene sangre. Vale, la camioneta está hecha mierda, se ve que en muchos lados los han patoteado. No, pero viene, le abren la puerta y va como que tiene traído al policía el chofer. Seguimos aquí en esta radio abierta, Voces por la Memoria, un espacio de lucha contra la impunidad en las puertas del Tribunal Oral Federal, acá sobre la calle Perón, donde se está desarrollando el quinto juicio de lesa humanidad aquí en la provincia de La Rioja, esta mega causa donde se están jugando 18 represores, entre ellos un represor civil como fue el ex jefe, el ex juez federal catalán. Pero acá estamos con un amigo de la casa, estamos con Lucho Gómez. Con un amigo de la calle, querrás decir. De la calle, exactamente. Un amigo de la calle. ¿En cuántas marchas nos habremos cruzado con Lucho? Sí, sí. Pero bueno, para charlar un poco lo que va a ser la convocatoria de la marcha, la tradicional marcha del 24 de marzo en la Plaza 25 de Mayo, acompañando a Madres de Plaza de Mayo. Sí, hola, buenas tardes. En realidad parece que ustedes tienen una casa demasiado grande porque veo a varios que los presentan como la casa. Mejor que sean casas amplias, grandes, unitarias. Socializamos la casa, ¿no? Exactamente. Sí, en realidad más que todo, además de lo que ya se dijo, agregar que el punto de convocatoria para el 24, la marcha, es decir, lo que nos convoca, esencialmente son tres ejes aprobados por las distintas organizaciones que participaron en el encuentro de ayer, que son, digamos, el 40 aniversario del golpe militar, digamos, con todo lo que pasó, con todo lo que significó, dejando saldos, digamos, de muchas, infinidades de presos políticos. Más de 30.000 compañeros desaparecidos, innumerables muertos, innumerables exiliados, pero también lo que pasó en la vida civil, ¿no? Es decir, la gente que no fue detenida, pero que fue perseguida, allanada, cesanteada, es decir, todo lo que significó y las consecuencias que se vivieron del golpe que aún hoy todavía seguimos. Y una de las más graves herencias que tenemos es justamente la búsqueda por parte de las abuelas de tantos nietos desaparecidos, ¿no? Nietos apropiados, exactamente. Y la otra, el otro punto importante es el repudio a la política actual del gobierno nacional con relación a que se lleva puesto absolutamente todos los derechos y garantías de las personas a partir de dejar librado el tema de la cuestión de la cuestión laboral, de la cuestión cultural, de la cuestión política, económica, de la cuestión de la política exterior. Nuevamente volvemos como en las mejores épocas del neoliberalismo, digamos, de la década del 90, el alineamiento con Estados Unidos, ¿no? Y un tercer punto es que se anunció, digamos, la posibilidad de la venida de Obama, que viene en una gira. Se calculan que más de 120 personas vienen en la gira, en la comitiva que viene de Cuba, justamente, y viene acompañado por empresarios, por gente de negocios vinculados también, y la idea es de que se había anunciado que posiblemente vaya a uno de los emblemáticos centros clandestinos. Y nosotros creemos que en sí mismo va a visitar la ex ESMA, el actual centro cultural de Conti. Imagino que va a llegar Obama a decir, mire lo que hicimos, che, qué bien. O ya vamos a volver a recuperar este edificio. Sí, yo creo que no solo lo emblemático que significa Estados Unidos y el imperialismo, sino vale la pena preguntarse, digamos, con qué autoridad moral, con qué autoridad ética, un representante, digamos, del imperio como es Estados Unidos, que bombardea en cualquier lugar del mundo, y que son los actuales partícipes, digamos, de lo que está sucediendo en todos los conflictos del mundo, ¿no? Llámese generadores de guerras históricamente. Exactamente. Pero sí, no solamente eso, sino que además han propiciado durante siglos dictaduras, y sobre todo aquí en nuestro continente han propiciado las dictaduras de casi todos los países, volteando gobiernos populares e instalando... que financian las oposiciones de los gobiernos populares. Tal cual. Fíjense en una cosa, que cuando nosotros, en la época que nosotros estuviéramos detenidos, estaba en la administración Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos, y debido a la impunidad, a la atrocidad de la violación a los derechos humanos denunciado en todo el mundo de lo que estaba sucediendo en América Latina y en Argentina, tuvo que mandar una comisión de derechos humanos, el Senado de los Estados Unidos, presidido por Patricia Derean, y ella estuvo justamente presente en la ESMA, en plena dictadura, en pleno campo de concentración en la ESMA, y ella dijo: yo sé que en este casino de oficiales, arriba y abajo, se está torturando y se tiene gente secuestrada. Nosotros estamos denunciando este hecho, y justamente Jimmy Carter toma la resolución de limitar la entrega de armas, de armamento y de ayuda financiera en ese momento al poder militar, ¿no? Es decir, para que nosotros dimensionemos lo que significó en aquel momento la dictadura, el grado, digamos, de avances que habían tenido en el terrorismo. Sí, además no hay que olvidar también lo que fue la Escuela de las Américas, el adoctrinamiento a todos los jerarcas militares de Latinoamérica para en lo que es la guerra, en el terrorismo de Estado. Exacto. En la Escuela de América pasaron más de 8.000 oficiales de América Latina, es decir, oficiales que después tuvieron responsabilidad, cargo, dentro de todas sus fuerzas de seguridad. Y hace poquito me acordaba de una famosa entrevista que tiene Henry Kissinger, fue secretario de Estado en el momento que fue la guerra de Vietnam del destituido Richard Nixon, y asesor luego de política exterior de los Estados Unidos, propiciador y responsable de todos los golpes de Estado que sucedieron en América Latina, vino a la Argentina en la época del 90 y fue traído a La Rioja como un gran personaje con toda la responsabilidad que tuvo. Y él dijo, porque no nos olvidemos que Massera y Videla fueron nombrados en un gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, y le consultaron justamente a este tipo de la responsabilidad y de la experiencia de Henry Kissinger, le estaban comunicando, digamos, de la planificación del golpe. Y Henry Kissinger les dijo: lo que haya que hacer, hágalo rápido, antes de que el pueblo y los pueblos tomen conciencia de lo que ustedes hagan y reaccionen. Y fíjense que estas palabras fueron llevadas a la máxima exponencia por parte de la represión, que entre el 76 y el 78 se dio el pico más alto de la represión en la Argentina, ¿no? Es cuando prácticamente fue la ejecución de tantos compañeros desaparecidos en los campos, hubo tantas muertes, tantas detenciones, tantas atrocidades, tantos atropellos, como es lo que... Todas estas cosas son importantes, pero también vincularlas con toda la responsabilidad civil. No nos olvidemos que de aquí, de la base, que era toda la base de Selva, de aquí de la Rioja, en Chamical, que es un centro también de detención clandestino emblemático, se anunció los indultos para todos los genocidas que estaban siendo juzgados y en aquel momento presos. Es decir, todas estas cosas hacen a la impunidad, a la complicidad de la sociedad civil con todos estos hechos que sucedieron, ¿no? Como la ley de obediencia debida, el punto final, todas estas cosas, digamos, las leyes, todo lo que contribuyó al olvido y a la negación, ¿no? Y en este sentido fue muy importante la labor que tuvieron los organismos, los que activaron en derechos humanos, los sectores políticos, gremiales, sociales, que mantuvieron bien en alto las banderas, y por eso hoy se están haciendo los juicios por crímenes de lesa humanidad. Hay que hacer una reconstrucción histórica de toda esta lucha y el papel. Pocas veces se preguntan, pero es muy significativo el punto de vista como dato histórico. La Argentina, dentro de la represión, fue uno de los lugares que más se reprimió y tiene uno de los saldos más altos, porque aquí se aplica la desaparición masiva. Fue el primer país, si bien en todos los países con experiencia se practicó la desaparición de personas, fueron casos aislados o por grupo. La primera experiencia masiva de detención de detenidos desaparecidos fue en la Argentina. ¿Y La Rioja, en cuanto a la cantidad de habitantes, la más atacada? Exactamente, sí. Lo que quería un poco decir era que siempre se pone en manifiesto, digamos, que la Argentina tuvo la particularidad de la recuperación, ¿no? De la recuperación tan rápidamente. No nos olvidemos que en el 77 se hace la primera huelga nacional, y a causa de eso está desaparecido Oscar Smith, justamente un miembro de Luz y Fuerza, que se animó a hacer un paro nacional. Las madres salieron en el 77, las abuelas se constituyeron junto con las madres, es decir, la reacción. Ahora, ¿por qué sucedió eso y en Chile no se pudo resolver, cuando la represión fue de un carácter menor en cuanto a lo cualitativo y a lo cuantitativo? ¿Por qué no lo pudo hacer Uruguay? Uruguay no puede resolver todavía el tema de desdoblar y el enjuiciamiento. Brasil no lo puede hacer. Es decir, ¿por qué la Argentina puede recuperarse, salir, enjuiciar, cuestionar, constituir madres? Las madres nuestras no solo anduvieron por el mundo, sino anduvieron por todos los países de América Latina, las abuelas, las madres, los hijos. Las experiencias estas de la organización de hijos de desaparecidos fue en la Argentina, la experiencia de las madres organizadas fue en la Argentina, la experiencia de las abuelas organizadas fue en la Argentina. Es decir, ¿De dónde sacó el pueblo argentino la reacción y la capacidad para poder rápidamente? Es que fue un pueblo que marcó historia en la lucha y en la organización de la clase obrera y del conjunto del pueblo. Esa es la razón fundamental. Por eso nosotros le damos poca vida a esta política que se lleva puesto los derechos. Y hasta que el pueblo argentino nuevamente aparezca organizado y reaccionando, que esto yo auguro muy poco tiempo. Es más, digo que va a ser menos tiempo que la política de la alianza, ¿no? Bien, por eso este 24 de marzo uno de los ejes políticos que los cual nos convocan es el repudio a las políticas macristas que se llevan, que avasallan los derechos de las personas, nuestros derechos. Que además es una provocación traerlo justamente a Obama el 24 de marzo, cuando sabe que es una fecha tan cara a nuestra historia, traerlo y llevarlo justamente a la ESMA, un lugar emblemático donde desaparecieron tantos compañeros, donde se torturó, se apropiaron de niños, se mató. Entonces, altamente, no tan solo aplicar su política para el beneficio de sus grupos económicos, sino provocar al pueblo en las cosas más sensibles que tenemos. Exactamente. Llevarlo a Obama, al presidente de Estados Unidos, un país que financió las dictaduras militares en el Cono Sur, justamente al mayor centro clandestino de detención de nuestro país durante la dictadura, es una provocación abierta a las organizaciones sociales que vienen manteniendo la lucha por la memoria en estos últimos 30, 40 años. Acompañado del doble discurso, que por otro lado te dicen vamos a continuar con los juicios de lesa humanidad, y te hacen este tipo de cosas, como habilitar uso de armas como la Taser, como que los militares ahora se pueden atender en los hospitales militares solamente y no en los hospitales públicos, los genocidas, no en los hospitales públicos como cualquiera de nosotros. Una serie de cosas como desbaratar la Agencia de Derechos Humanos, los despidos masivos en todos los entes que tienen que ver con investigación, con antropología forense, con derechos humanos, con lo de la discriminación, el INADI, o sea, toda una política que te está marcando un camino y que por otro lado te dicen que todo va a estar bien. Exactamente, bien. Entonces, el 24 de marzo nos convoca el repudio de las políticas macristas, el aniversario del 40 aniversario del golpe cívico-militar y el repudio a la visita de Obama a nuestro país. Exacto. Y el próximo martes a las 20:30 nuevamente una reunión en función de organizar, digamos, todo lo que tiene que ver con el acto, ¿no? Exactamente. Y también estamos llamando y convocando para todas las actividades que se van a hacer, porque todas van a sumar. Todo y lo que queremos es de que coordinar para que no se superpongan actividades, para que todos tengamos la oportunidad de poder participar en cada una de las actividades. Hay muchas actividades, porque no nos olvidemos, son 40 años de lucha, de resistencia en contra de esta dictadura que vive la Argentina, ¿no? Exactamente, muchas gracias. Un abrazo grande para usted. ¿Qué hacemos? Nos llamamos al Gigi después de este tema. Pisamos dos cosas más. Y si estamos hablando con el Gigi, sale. Dale. Le damos la bienvenida. Bueno, decirle que en 5 dura. Sí, en 3 minutos, en 5 lo llamamos. Papá llora la noche. Mamá tiene teatro. Papá tiene de noche. El gato ni se entera. Se siente desbordada a esperar a su amor. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Mamá se lloró, papá se lloró. El sapo ni se entera, el vive la palabra, se siente en el portal, te enterarás de estrella. Se siente en el portal, te enterarás su amor. Se siente en el portal, te enterarás su amor. Se siente en el portal, te enterarás su amor. Se siente en el portal, reflexión, punto final. Consigue una buena compañía para ver las estrellas. Seguimos en esta radio abierta en la vereda del Tribunal Oral Federal de La Rioja. Voces por la Memoria, un espacio de lucha contra la impunidad. Este abrazo radiofónico a los compañeros que están declarando en el quinto juicio de lesa humanidad en nuestra provincia, en esta mega causa donde se están juzgando 18 represores, entre ellos el genocida civil Roberto Catalán. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Guillermo Alberto Altieri, compañero que ha declarado hoy a primeras horas en esta audiencia, así que él está en Paraná y queremos darle la bienvenida. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. En primer lugar, queremos en nombre de todos los compañeros que estamos aquí acompañando estas audiencias desde que se iniciaron, darte las gracias por tu testimonio, por tus convicciones, por tu coraje, por haber aportado un granito más de arena en esta reconstrucción de la verdad histórica en la provincia. En nombre de todos los que aquí estamos, muchísimas gracias. No, no es cuestión de gracias, son obligaciones, ¿cómo no vamos a estar ahí, por favor? Bueno, contanos cómo fue tu experiencia el día de hoy. Es una experiencia que una comuna tiene por anticipado. Yo en mi caso es como uno se va preparando, ¿no? Preparando en cuanto a tratar de erradicar los nervios, de estar atento a algún intento de la defensoría, de colocar alguna zancadilla. Y bueno, y jugar con la memoria fidedigna, digamos, ¿no? Todo lo que ha ocurrido es tan grave, es tan serio, es tan terrorífico, que no hay nada de fantasía para agregar, ¿no? Es cuestión de relatar lo que realmente ocurrió y que es innegable, para exponerlo de la manera más clara y posible, ¿no? Por supuesto, me imagino. Yo me pertenía un poco en la figura del campo de concentración, porque me parece que es lo que ayuda a entender, ¿no? Fíjate que uno de los defensores pensó que era por una cuestión de una cárcel la más vieja o más nueva. Por una cuestión edilicia, digamos. ¿Eh? Por una cuestión edilicia, lo asoció a una cuestión edilicia nada más. Claro, claro, y se trata, ¿no?, de una metodología sistemática y absolutamente sensada y perversa, ¿no? Gigi. Eso es lo que se hicieron hoy, es ilegal. Por supuesto. El que quiera criticarlo, que lo haga, pero bueno. Gigi, en cuanto a los que están acusados en este juicio, ¿qué pudiste aportar? Que no son todos los que deberían estar. Creo que hay un déficit en cuanto a la carga a civiles, que no es que son cómplices ni cubridores, son actores sociales y políticos. Pero que fue lo mismo del Estado, ¿no? Personaje muy involucrado y muy detrás de un suscriptor de gendarmería con su dolor, ¿no? Bueno, te interrumpo, Gigi, porque en este momento hace su salida uno de los responsables del genocidio en nuestra provincia, Renardo Sánchez, que fue director de la cárcel. ¿Me puede gritar? ¡No, no, no! ¡30.000 presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Vayan, los iremos a buscar! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¿Cómo a los nazis les va a pasar? A donde vayan los iremos a buscar. ¡Olé, olé! A toda la olé, gente que olá. Está llamando, aquí los que olé, están saliendo olé. Ahora hace su salida el peor juez que tuvo la provincia, la vergüenza de todo juzgado federal. ¡Corrupto! El juez, ex juez federal Roberto Catalán, vergüenza para los riojanos por haber sido cómplice de la dictadura. ¡30.000 compañeros! ¡Y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡A donde vayan los iremos a buscar! ¡A donde vayan los iremos a buscar! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Te haremos por tu dolor! ¡Olé, olé! ¡Como a los nazis les va a pasar! ¡A donde vayan los iremos a buscar. Ole, ole, ole, ola. Ole, ole, ole, ola. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Bueno, ahí se los llevan con toda la protección, con todos los privilegios de gozar con un juicio justo, cosa que no le dieron la posibilidad a todos nuestros compañeros, entre ellos el compañero Gigi Alfieri, que está hablando por teléfono con nosotros desde Paraná en este momento. Hola. Se cortó. ¿Cuál es ese? ¿Este? Este es el de Isma y este es el de Gabriel. No. Espera, que cortamos. Está pasando música ahora. Ya. No, le di cortina. Hay cortina. ¿Vos escuchas bien? Alta voz. Hola Gigi, sí, retomamos la comunicación. Son estas cosas que tiene la radio abierta. Que está bien que ellos tengan un juicio justo, ¿no? El primero. Porque aunque no la puedan asimilar, creo que los que están fuera de este asunto, los que no están involucrados, sobre todo los jóvenes, van a notar el contraste, ¿no? Lo que era el terrorismo de Estado y lo que era un sistema institucional en el cual la justicia puede buscar toda la verdad, buscar la verdad, ¿no? Y más de esta la defensa. Así que me parece que está bien que esto ocurra. Sí, aparte es algo que nos enorgullece a todos, porque claro, muestra la diferencia que hay entre ellos y nosotros, entre los compañeros que lucharon por una sociedad más justa y ellos. En ninguna parte del país, ninguno buscó nunca del lado nuestro justicia por mano propia, y eso da mucho que hablar de la calidad de proyectos para la humanidad que tenían ellos y que los tenemos nosotros. Exactamente, así es. Gigi, me imagino que habrás sido acompañado de tu familia al momento de tu declaración en el día de hoy. Porque no tenía referencia de cosas ocurridas en La Rioja, que aunque aquí en Paraná hubo también un mega juicio, ¿no? Pero bueno, lo siguieron también con mucha atención y después nos quedamos un rato, querían que esperar más detalles todavía. Preguntaban por Antonelli, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, y después así, por ejemplo, en particular la actuación del juez, porque fíjate que en un momento el defensor quiso entrar en el terreno de la decisión que Catalán tomó con respecto a mi situación de decretar la falta de mérito, lo que significaba la libertad. Yo lo quiero contestar que sí, que fui notificado de eso, pero que venía de parte de un juez que había jurado por el estatuto del proceso de organización nacional, lo que eliminaba totalmente la posibilidad de salir en libertad porque estaba a disposición del Poder Ejecutivo. Y que además en todo el trámite previo hubo declaraciones a ojos vendados y manos atadas y luego ratificaciones con presencia de los candidatos de Rumba y después de varios, es una posibilidad de rectificar los volatos que habían puesto en esa declaración, ¿no? Claro, así sí. Que no sirve para nada, era buscar un atajo, Mario. Sí, fue obvio para los que presenciamos la audiencia. Fue obvio para los que presenciamos. Un juez que juró por el estatuto de. Se cata el celular. De la Organización Nacional, que por el estatuto de la dictadura. Realmente, por ese solo hecho, ha cometido un delito de lesa humanidad. Eso es innegable, no hay vuelta, ¿no? No, pero. ¿Sabes? No tengo la expresión ni la expectativa de que Catalán más allá de su edad y de lo que vaya a cumplir de condena, que efectivamente sea sentenciado, ¿no? Sí, eso es lo que estamos esperando todos. Gigi, fue muy obvio para todos los que presenciamos la audiencia que sí, la intención de la defensa fue que vos reconocieras que Catalán fue quien firmó tu excarcelación por falta de mérito. Pero muy ridículo, porque es el mismo juez que tuvo a cargo tu causa desde el inicio y que ya llevabas una cantidad de meses, 14 meses desaparecido, y otros tantos en estado de indefensión total en un campo de concentración. No, pero además la dictadura no era posible sin estos jueces, ¿no? ¿Entendés? Digo, no, son un engranaje de un aparato feroz y terrorífico. El terrorismo de Estado contó con la absoluta participación de estos jueces, y no tiene nada que ver una medida que es absolutamente parcial y minoritaria, y que además no tenía ningún efecto concreto, ¿no? Es decir, tu papá estuvo en cana 8 años, yo estuve, y además creo que le dictó condena menor cuando ya había cumplido los 8, y yo tuve 4 años preso, y ¿qué iba a arreglar? No arreglaba nada, no, la parte no es complicidad, es participación directa en el aparato del terrorismo de Estado, los jueces como Catalán. Sí, así es. Una pregunta te queremos hacer, y es que vos has sido miembro de la cooperativa que edita el diario El Independiente en aquellos años, con una línea editorial bien marcada, clara y concreta. Entonces, si es que vos pudiste en esta audiencia manifestar algo con respecto a la apropiación que se ha hecho de la fuente de trabajo de ustedes. Claro, por suerte, en el propio trámite, y sin que tuviera ni siquiera el requisito de poder apelar la pregunta, el fiscal planteó con toda claridad el interrogante, ¿no? Es decir, estuvo vinculado nuestras renuncias atacadas en el campo de concentración con el hecho de que nosotros no volviéramos al diario. Era un propósito de la dictadura el terminar con el acabar, eliminar la línea editorial del Independiente. Sí, señor, eso es lo que ocurrió, y eso es lo que hemos denunciado con nuestro papá, ¿no? Bien, bueno, Gigi, ya vamos a ir cerrando este espacio de radio abierta. Escucharás que de fondo se sienten los autos, las bocinas, riojanos que van y vienen, que salen de su trabajo, y que por ahí al regreso a su casa escuchan esto que está ocurriendo aquí en La Rioja, que es histórico y que es resultado de una lucha de tanto tiempo, de tantos compañeros. Entonces, un gran agradecimiento a todos los que han sido parte de esta historia y haber luchado por una sociedad más justa. Entre todos, gracias a vos también, a tu familia, que sabemos que también la pasó muy mal. Entonces, un abrazo radiofónico y callejero desde La Rioja, desde la puerta del tribunal, a vos y a toda la familia, y una vez más, en nombre de todos los compañeros, muchas gracias. No hay que dar las gracias, sino darnos un abrazo, y lo que puedo hacer desde aquí es decirle fuerza, no aflojar y seguir buscando verdad y justicia. Bueno, te comentamos que vamos a cerrar este programa que está realizándose en homenaje a la compañera Berta Sánchez, compañera luchadora de Honduras que ha sido asesinada en el día de ayer. Así que en homenaje a ella, y hasta la victoria siempre. No es como el Nokia, no tiene nada. La siguiente escena, ¿lo cerramos? Hola. Ya cerramos. Hola, bueno, vamos. No hay micrófono. ¿Lo despedimos? Muy bien, ahí. Para pronto bien. Dale, amor. vamos cerrando una nueva emisión de lo que es Voces por la Memoria, este espacio de lucha contra la impunidad, y un abrazo radiofónico a todos los compañeros que están declarando en el quinto juicio de lesa humanidad aquí en la provincia de La Rioja, y a los compañeros que hacen el grupo de apoyo aquí en la calle, en las puertas del Tribunal Oral Federal de La Rioja. Bien, ya caída la noche en nuestra provincia, vamos a dar cierre a este programa del día de hoy. Muchas gracias a todos los que escuchan, a todos los que acompañan, a todos los que hacen el aguante hasta último momento aquí en Operación Pablo Díaz Mayorga, Matías, no sé el apellido Arriola, de Matías, Arriola, Ismael, Anita, que ya se la tuvo que retirar, y bueno, a la gente de MP, no se quiere presentar, pero lo presentaron. A MP, a la Asociación de Expresos, a los compañeros independientes, y a todos los que están conscientes de que no hay que dejar de luchar tras de la verdad de nuestra Argentina. Nos vamos a despedir. Sí, no quiero dejar pasar del agradecimiento a la izquierda socialista que nos prestó el parlante para que pudiéramos salir y todos los compañeros pudieran escuchar. Y además decir que este radio abierto es posible gracias a la organización de distintos colectivos de trabajo que hacen posible que estemos aquí, entre ellos Cooperativa Voces, Cooperativa Malaya, la Asociación de Expresos Políticos, el Partido Comunista y distintas personas independientes que hacen a esta organización, sin olvidar también de la Asociación de Maestros y Profesores. Bueno, y este programa será retransmitido el sábado a las 10 de la mañana por la 87.7 Radio Voces. Muchas gracias, compañeros, un abrazo y nos encontramos la semana que viene. Sí, y... Ah, no. Está bajo el volumen. Che, compañero, yo me tendré que quedar así. 24 minutos. Nuevamente en la calle, enfrente de tribunales, por la mega causa de la... Metimos 2 horas 5. Pero así, el ojito, ¿no?